saludar a tanta gente. ¿Sí? ¿Cómo está? Sí. ¿Y acá no acá con esto? Pasa. No sé. Pasa, viste, yo esto de tener que venirme para acá, digo, después de haber ido al Caribe, como que a mí no me copa mucho. Vea, pasame ahí la copa. ¿Qué onda? ¿Vos te pasaste eso en Playa Verde? ¿Qué vas a meter Caribe? Sí, bueno, ¿vamos a arrancar con esto o no? Porque a mí, sí, digo, está. Yo me quiero ir, ¿viste? ¿Hay algo para hoy en el programa? ¿Algo de qué? No sé, ¿hicieron algo? ¿Vos preparaste algo? Yo no, yo vengo recién. Ah, Kike, siempre lo mismo. Siempre tengo que. Vos, Kike, siempre tenemos que estar corriendo atrás, loco. No, pero pará. Yo les dije, me voy toda la semana para el cabo. Preparen ustedes, muchachos, yo confío en ustedes. Sé que tienen la capacidad de pasarlo. Sí, nos están negreando, no se laburan nosotros. Fuerte, no, sí. Bueno, hoy por ti, mañana por mí. Yo estaba. Sí, no, lo que pasa es que siempre es por vos y por vos. Desde el hotel, hablando con Ale, chateando, y le decía, Kike, ¿te mandó algo? No, no me mandó nada. ¿Viste? Yo, ¿cómo estás? ¿Sabes qué, vos? Corre las piernas, es que las voy a apoyar. Pero no, vamos a hacer lo de la publicidad, ¿eso lo vamos a hacer? Y yo qué sé, si lo vamos a hacer, no sé, lo que haya acá ahora, vemos lo que. Lo que, vamos, que sea lo que Dios quiera. Ya está. Bueno. Desde que tengo uso de razón, en la vida hay que elegir. Siempre para todo hay una opción, y tenés que decidir. Rubia o morocha, Maldonado, Rocha, frutilla, cereza, vino, cerveza. Como todo no se puede dar, elegí por una. Están todos a tiempo, si es que se quieren sumar, podés hacerlo vos igual. Emboleo fiesta, elegí por esta, quédate escuchando una de dos. Como todo no se puede dar, elegí por una. Están todos a tiempo, si es que se quieren sumar, quédate escuchando una de dos. En el capítulo de hoy presentamos, después de estirar la pata, de nada sirve la plata. Muy buenas a todos. ¿Cómo andan, mis queridos, mis valientes? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola para todos. ¿Cómo le va, Alejo? Bien. Qué bien, que estamos. Bien, ¿qué inaugurando temporada? Inaugurando temporada con todo. Y con un programón. No. Para una cosa de loco. Tenemos una cosa acá armada que vos, Kike, yo te tengo que felicitar de verdad. Gracias. Te mataste. No, pará. Todo el verano nosotros con Ale decíamos, che, Kike, la verdad que se pasó. Yo les quiero agradecer a ustedes por la libertad que me dieron para trabajar y poder preparar las cosas, pero lo mismo quiero decirle a ustedes que me dieron una mano muy grande, que también colaboraron con todos los espacios y todas las cosas nuevas que tenemos preparadas para este primer programa. Primer programa de la temporada 2011. Así es. Primero de muchos. Primero de unos cuantos. Y quizás que. Ojalá que nunca tengamos más interrupciones, ¿no? Que podamos seguir de derechito, así expreso, hasta el Grammy. Y sí, ojalá que nos escuche bastante gente. Y ojalá, sí, tenemos. Ya gente, que estamos, ¿no? Yo creo que sí. Va a andar. Para toda la gente querida tenemos que pasarle, vamos a arrancar con la presentación, digamos, de las vías de comunicación. Porque cambiamos de nombre, ahora somos una de dos. ¿Cambiamos de nombre y cambiamos? Cambiamos. Cambiamos todo, pero grábense ese nombre porque va a dar que hablar una de dos. Uf. Sí, bueno, las vías de comunicación se las cuento a ustedes. Para comunicarse por mail, una de dos, arroba besijue.com. Besijue se escribe, como ustedes ya saben, B larga E, S, I, J, U, E. Qué bien que deletreas, Kike. J, U, E. Bueno, eso si nos quieren mandar un correo, nos ubican, ¿viste? Tipo, ah, sí, como sí, que sí. Nos van a con encontrar. GPS, sí. En Facebook estamos como una de dos. Una de dos radio o una de dos radio. Una de dos radio, una de dos radio. Sí, sí. Y en Twitter. Ese maravilloso ese mundo nuevo que todavía no descubrí yo, pero que Florencia lo maneja con mucha tranquilidad, facilidad. En Twitter también estamos como una de dos. Así que, excelente. Bueno. Completito. Tenemos todo. Bueno. Solo falta. Hay un dicho que reza, es de bien nacido ser agradecido, ¿verdad? Sí, entonces agradezca. A un par de personas Tenemos al señor Eduardo de Mutante, de la banda Mutante, el cantante de Mutante, que colaboró con esta joyita. Con esta joyita que tenemos de presentación. Sí, que bueno, prestó su voz para hacer esta presentación que hizo quedó gratis, muy linda. Qué increíble. Y todavía queda gente, viste, que trabaja gratis. Nosotros por ahora también. Pero bueno. Bueno, pero tenemos que agradecerle también a otra persona. Sí. A Martín Rodríguez, el locutor institucional de nuestro programa, que todavía no lo vieron, pero en algún momento ya lo van a escuchar, mejor dicho, verlo va a estar difícil. Bueno, digo, arreglamos y nos encontramos. Es la magia de la radio, ¿no? Imaginarse a las otras. Yo soy re linda, díganle a la gente. Sí, imagínense la linda. Sí, sí, sí. Claro, obviamente. Sí, a mí también, digo, me pueden. La magia de la radio. Exactamente. Bueno, hoy tenemos programón. Bueno, realmente sí. Programón. Vamos a dejarnos de cosas raras y no, y empecemos quiero decir una cosa. Como vieron bien, hoy vamos a estar hablando de money. Dinero. Sí. Porque realmente a los tres nos ha aquejado el tema del dinero en esta vacación. En verano, sí. En verano te aqueja. En verano es cuando más te das cuenta de la plata que se va. No diría. Sobre todo porque venía las fiestas. Claro, pero no diría siempre en boludeces, pero. Es guita que derrochás que en el resto del año de repente la cuidás un poco más. Sí, nomás comprando un bronceador, ¿no? Dejás medio suelto. Un bronceador, un pasaje de ómnibus a cualquier lado que fuera. Te vas para La Paloma y gastás. Sí. No, dejás 5.000 pesos como mínimo. ¿Cómo están los precios afuera? Sí. Pah, impresionante. Saladito. Igual, yo creo que enero, ahora bajó un poquito. Enero fue peor. Pero está Caribe, ¿no? Y la gente va y gasta, ¿viste? Es como que el verano se parece que se viene al fin del mundo y... Es tal cual. Y aprovechan. Me salió tal cual. ¿Vos, Sale, cómo andás con la plata? ¿De esos millones de dólares que tenés? Bien. La tengo toda en la isla Caimán. En las islas Caimán, ahí, manso. Lo que pasa, Dale, que vos sos un tipo que no aparenta tener plata. Pero que estoy segura, claro, que el día que lo largues, que largues toda la plata que tenés abajo del colchón, nos vas a hacer muy ricos a todos. No, me la dejó. Me la gasta, yo para mí. Decir, yo no lo veo con ganas. No tiene pinta de generoso. No. Para mí, Ale no fue el donador generoso de la Teletón, no, por ejemplo. No dono ni. O sea, me tienen que donar a mí, en realidad. Es más, en el almacén, los 3-4 almacenes que tengo en el barrio, hay una latita donde me donan dinero a mí. Para Alejandro. Ya estás en esa consideración. Sí. Bueno, ¿les parece arrancar con un nuevo espacio que tenemos para Arrancamos con una de dos, propiamente dicho, ¿verdad? Una de dos arranca. Dijo Orlando Pettinati sobre una de dos. Sin lugar a dudas, nos movilizó internamente, nos movilizó a todos, nos sorprendió y nos sigue sorprendiendo. Una de dos. Un programa movilizador. Como te digo naco, te digo lao. Como te digo naco, te digo lao. Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a Como te digo una co, te digo la o. A continuación voy a pasar a presentar a los panelistas de primer nivel que nos van a acompañar todo este año. Con ustedes contamos con la presencia del Pastor Márquez. Gracias por la invitación. Tenemos... Muchas gracias por estar, Pastor. Gracias a ti. A Ramón del Campo, que es sociólogo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Y a la señora Serena Lamar, que es maestra en Reiki y fasoterapeuta. Bueno, Serena, nos vas a tener que explicar un poquito después de qué se trata eso de fasoterapeuta, ¿verdad? Sí. Bueno, Serena, muchas gracias entonces por tu aporte. Pastor Márquez. Sí. El tema de hoy... Gracias por la invitación. De vuelta, te lo digo. Gracias porque no es fácil para un pastor como yo llegar así a los medios de difusión masiva y te tengo que agradecer a ti y a este programa. Señor Ramón. En primer lugar, quiero agradecerle a la producción el haberme invitado para formar parte de este programa. Podría ser siempre mejor, podría uno estar en compañía de mejores personas, sino personas de dudosa calaña como la persona esta. Pastor Sucho. Gracias a vos, gracias. Para mí también es un gran placer que Le voy a pedir por favor que no me hable de cerca porque el aliento a vino me molesta realmente. El aliento a vino y a andamais. Pero es bueno el vino. Sí, es la sangre de Dios. Se ve que usted le hizo toda una transfusión en su interior. Señora Serena, dese a conocer, por favor. Bueno, gracias por invitarme. Eso todo bueno, que decir, en el programa de hoy, entonces, vamos a dialogar sobre dos publicidades. Ambas de préstamos en efectivo, pero cada una de ellas con un perfil distinto. Por un lado tenemos a FUCAC con su eslogan, Pasate al verde. Escuchemos el audio, por favor. Ponele verde a tu vida, vas a estar mucho mejor. Todo se va a ver distinto, late fuerte el corazón. Llegó el momento, vamos todos a disfrutar. Ahora es el momento, es hora de cambiar. Pasate al verde, vamos a disfrutar. Bueno, muy bien, con Pasate al Verde entonces. Y por otro lado tenemos a Anda con su eslogan Todos tenemos un plan. Vamos a escuchar el audio. Si tu plan es brillar, brilla. Si tu plan es salir, salí. Si tu plan es regalar, vas a sorprender. Si tu plan es cocinar, invítalos a cenar. Si tu plan es viajar, si tu plan es jugar. Bueno, ¿qué opinan al respecto de estas dos publicidades? ¿Verdad que se enfrentan a diario? ¿No? Uno mirando la tele las ve diariamente. ¿Qué piensa? Me interesa saber qué piensa el Pastor Márquez desde su punto de vista, ¿verdad? Bueno, lo primero que quiero decir, aclarar, soy el Pastor Márquez Castro de la Iglesia de Dios, el Sol y el Mar. Estamos ubicados ahí en Solimar, en la Rambla Solimar, nos ubican ahí. Perdón, hay un prostíbulo ahí. Bueno, hay casas también. Yo no di la dirección. ¿Cómo sabe que hay un prostíbulo? Déjeme porque lo he visto entrar y salir varias veces. Bueno, pero eso no, porque tengo una hermana que está desarrollando su vocación ahí. Pero déjenme continuar con la crítica, por favor. Una pastillita verde. ¿De la verde? Ahí está. Un vasito de agua de la producción, ¿sabes? Sí, sí, sí. Mire. Bueno, que quería aclarar y comentar sobre estas publicidades. Es que, en definitiva, a mí me parece que los dos préstamos son préstamos que se deben a la gente, ¿verdad? En el caso de FUCA, me parece que acá los pibes piraron acá con unos porritos y me parece que el préstamo va en esa dirección. Es bueno, fumate un porrito, necesitas plata para el porro, para la droga, bien, te la prestamos, acá te lo damos y tranquilo, la pagás cuando podés, fumate otro porro, después vení y pagás. Mientras pagás, nos fumamos un porro juntos. Y esa es la idea, ¿no? Porque está el abuelo, está usted la niña. Usted está diciendo entonces de que están tratando de llevar a la gente hacia el punto de el porro. Exactamente. Es un préstamo blandito, digámoslo, porque en cuanto a las drogas que se consumen, la marihuana es de la más blandita, ¿no? Es un préstamo blando. Yo creo que lo que están tratando de comunicar es eso. Qué interesante lo que usted dice, Pastor, porque fíjese que el porro... Yo creo que es algo bastante caro hoy en día, ¿verdad? Y se necesita, sí o sí, tener dinero para comprarlo, ¿verdad? Sí, se necesita dinero y justamente ahí está la... Bueno, y sí, evidentemente, FUCA lo que pretende es que la gente se drogue. FUCAC. ¿Cómo? FUCAC. Dame la amarilla, la pastillita amarilla. Dame la pastillita amarilla. No, lo que decía FUCA pretende que la gente se drogue con dinero, ¿verdad? Que no robe para drogarse. Yo creo que es un buen mensaje de la sociedad. O sea, como que... Y como iglesia, evidentemente, lo apoyamos y ya le pedimos préstamo incluso. Debo interpretar entonces que usted está diciendo que la gente debería pedir entonces el préstamo para drogarse. Sí, como pastor de la iglesia aconsejamos siempre la droga como uno de los caminos posibles. No el único, ¿verdad? Está el alcohol también. Pero es uno de los posibles y me parece que Foucault acerca a la gente a ese camino. El alcohol también es una droga, le quiero comentar. No, el que nosotros tomamos, no. No, nuestro vino está bautizado y está bautizado, usted también está bautizado, está bañado totalmente en vino, porque con el olor que tiene realmente es la única manera es que lo hayan bañado en vino, sí. Es la sangre de Cristo, ¿no? El vino. Por supuesto. Me interesa saber la opinión de Ramón del Campo, en este caso, sociólogo. Dígame. Bueno, mi opinión es bastante clara, ¿no? Estoy totalmente en desacuerdo con el esperpento este que tenemos acá, porque es una persona totalmente impresentable, bueno, no sé qué está haciendo acá. Tratemos de no agredirnos, ¿verdad? Decile a este que dale la policía. Voy a empezar a comentar la publicidad de FUCAC. Me parece que la publicidad de FUCAC apunta al verde porque tiene esa connotación positiva de la naturaleza y el del dólar. ¿Y el dólar? La sociedad se relaciona el color verde con el color del dinero, del dólar, ¿verdad? Claro, la sociedad, el común de la sociedad, ¿no? Otro fragmento marginado de la sociedad, como este señor, obviamente la asocia a los estupefacientes que consume a diario, ¿verdad? Y que los tienen en este estado calamitoso en el que se está presentando el día de hoy. Disculpame, pero para hacer déjeme completar porque yo a usted lo dejé terminar. Por favor, pastor. Para hacer esa crítica, déjelo terminar. ¿Cuántos hongos se tomó para decirlo del dólar? No, bueno, sea pero mal, vamos a respetar la opinión de cada uno, ¿verdad? Que para eso somos especialistas y estamos acá entrevistados. A usted le hago caso, a usted le hago caso. Por favor, Ramón, siga, continúe. Yo ya realmente ya no tengo más ganas de seguir con nada, pero bueno, voy a seguir porque me pagan por esto. No te ortive, Bueno, pero esto es radio, ¿verdad? Hay que hablar, si no, Dale, bueno, le voy a comentar una cosa. Bueno, la banda de Foucault aparte apunta también al público más veterano, ¿verdad? Porque uh-huh. Es el público ya, si uno ve la publicidad, es gente grande, gente mayor, que... En realidad es una engaña pichanga, ¿no? Quiere engañar a los pobres viejos para que... ¿verdad? Uh-huh. Bien, sí, básicamente es eso. Bueno, muy bien. Muy concreto lo que acaba de decir, básicamente. Sí. La verdad que creo que nos queda muy claro lo que está tratando de decir, ¿verdad? A mí no, pero... La señora evidentemente Serena... es algo catapérnico, ¿verdad? Claro. Déjeme presentar a la señora Serena Lamar. En realidad yo la presenté, pero veo que quiere decir algo. Está con el dedito levantado ahí hace rato. Señora Serena Lamar, ¿qué es lo que tiene para decirnos al respecto? Bueno, dejala hablar, que una vez que va a abrir la boca. Café, ¿qué hacemos? Por favor, vamos a respetar los tiempos de cada uno, ¿verdad? Dígame, Serena. Piense, Serena. Diga. El cuarto chakra cardíaco se localiza a la altura del corazón. Te infunde una gran fuerza, un gran poder de convicción para expresar cualquier sentimiento y contextualizar lo que tú dices. Su color predominante es el verde. Oh, de Julio América, ¿no? Muy bien, Serena. Muy bien, Serena. Realmente. O sea que usted está diciendo de que está vinculando a Foucault, entonces con los colores del chakra interno, de los chakras que tenemos nosotros, eso se puede decir que está vinculado energéticamente, entonces es como que cambia la onda y es positivo o es negativo. Meditar con el color verde es como tomarse un calmante para las emociones. Hay que elegir el verde. Pasá lo que estás tomando, loca. Esos hongos yo no los consigo en plaza. Tirame uno. No me agredas. No tenés por qué agredirme. No. ¿Cómo agredís? Al contrario, yo no te estoy agrediendo a ti. Compartiste. Te pido, por favor, que no me agredas. No me invadas mi aura personal. Te hablo de acá, entonces... No, pero yo realmente no puedo creer cómo acá dos personas totalmente impresentables, un tipo absolutamente borracho, una persona totalmente drogada con olor a incienso, a estupefacientes. Yo no puedo creer cómo pude caer acá, decir que vengo únicamente por el dinero. Bueno, vamos a la segundo eslogan de ANDA, ¿verdad? Estamos hablando de todos tenemos un plan. Me interesa saber la opinión del pastor Márquez nuevamente. Bueno, clarísimo, clarísimo. Acá la guacha esta a Oreiro le tiraron un texto que a mi modo de ver las cosas es para un Oscar. Es para un Oscar a mejor guión. Porque acá el plan que se está hablando es el plan divino. Todos tenemos un plan. Dios quiere que tengamos un plan. Y puso en la tierra a Anda. ¿Por qué? Porque si vos te querés construir tu propio confesionario en la casa, te querés construir tu propio, santuario para drogarte, tu propia iglesia en el fondo ahí, en vez de tener una barbacoa, te hace una iglesia y vamos todos ahí, nos tomamos unos vinos. Anda, Anda te ayuda, loco. Anda te ayuda, ¿por qué? Porque todos tenemos un plan divino. ¿Pero usted está haciendo chivo de Anda? No, estoy explicando cuál es el concepto. Usted está haciendo propaganda. No, estamos hablando de propaganda, señor. Usted está más borracho que yo. Usted está haciendo propaganda. No estamos haciéndole la publicidad a Anda. Usted lo está vendiendo como si fuera tuviera acciones en la empresa. Él puede estar de acuerdo con Anda. Eso puede pasar, ¿eh? Puede pasar perfectamente. El análisis que hago, señor, yo... Sí, mejor que no se haga ningún análisis porque le va a salir positivo, seguramente. Usted, señor zoológico, usted lo que tiene que entender es que yo estoy haciendo el análisis de la publicidad y para mí Anda acá está hablando claramente de un mensaje divino, de un plan divino. Dios puso a Anda en este país, en esta tierra, ¿para qué? Para que la gente se contacte con Dios. ¿Está? Y nosotros en ese sentido somos también un camino, la iglesia de Dios, el sol y el mar. Dios es amor, Dios. Se podría decir. Dios es mucho más que eso. Dios es amor, tulipán. Bueno. Roseté. Señor Ramón del Campo. Bien, bueno, evidentemente en la publicidad de Anda, en contraposición con la de FUCAC, acá el llamador es totalmente diferente, ¿no? Decidieron los analistas de marketing, supongo yo, los entendidos en el tema, han decidido poner un buen par de tetas y un culo, ¿verdad? Para llamar a la gente. Realmente, borracho, poco importa si canta bien, si canta mal, no interesa. A ver, lo que interesa le es que la mina se consulta. Mueve con un vestido sugerente, uh-huh. Mueve las cachas y te dice que lo mejor que puedes hacer en tu vida es asociarte a Anda. Le voy a hacer una consulta, señor Ramón. Yo vi la publicidad y me asocié. Usted está diciendo entonces de que está dirigida hacia hombres o hacia mujeres lesbianas, porque entonces las mujeres que no lo son lesbianas ni no tendrían por qué verse atraídas por Natalia Oreiro, por ejemplo. No, acá hay una dualidad, hay una cosa muy astuta por parte de las personas que crearon el habló aviso. Habló físicamente, ¿verdad? Porque la atrae a los hombres, pero también atrae a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres miran comedias. Y Natalia Oreiro es... una persona que hace comedias, ¿verdad? Aquí es cuando yo me pregunto si realmente Natalia Oreiro es un símbolo de las comedias, ¿verdad? Yo creo que no hay tantas comedias de Natalia Oreiro. Pará. Che, vos, está más drogado que yo. No seas malo, vos, mirá lo que está hablando. Yo voy a pedir que Natalia se dirija a mí con respeto. ¿A vos te parece, un borracho de mierda. ¿A vos te parece que lo loco eso de la agencia, ya con lo que se drogan en la agencia, le dio para pensar todo eso? O sea... A dura pena que pudieron conseguir a Natalia Oreiro y hacer esa coreografía para la publicidad. Vos, yo no sé qué tomás vos. Pasame una de las... Y seguro no tomo lo que estás tomando vos. La blanca. Borracho la blanca. De mierda. Pero la no blanca. Es que... Pero para andar, impresentable. Y vos también, azul. Mirá la otra drogadita, no dijo dos palabras. La blanca con el arito azul, pasame la... Señora pero Serena, ahí, no, esperen pero un segundito, por favor. Por favor, no eructen al aire. Señora Serena Lamar, me interesa saber su opinión con respecto a esto. Tener un plan es importante. Porque fija metas y objetivos a cumplir. Siempre hay que tener un plan B. O Natalia Oreiro sigue saliendo al aire, o la matamos. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que este eslogan... Anda, lo que quiere decir es transmitir agresividad. Ah, no, esta está fumando pachuli en gota. Loco, no seas mala. Pero... sí, bueno, no, mirá cómo lo está devolviendo. Estoy sintiendo un olor impresionante acá adentro. Sí, bueno. Yo me voy a retirar. El señor Finoli. Por favor, que viene de traje y corbata. No se dispone a discutir con nosotros. Por favor, somos poca cosa. Vamos a los ojos de Dios somos todos iguales. Vamos a controlarnos un poquito que tenemos que cerrar este programa. Viene con una musculosa toda. Muchas gracias a todos por haber venido. Vos no calles acá. Y la otra loca. Vos quedás jugando al bulto, sos terrible. ¿Aquí está su disco? Hola, sí, para solicitar un tema en el horario de la tarde. Sí, señora. Cruz de Navajas de Mecano. ¿Para quiénes? Para Florencia. Encantado, Elena. No, Florencia. Yeah. www.besijue.com. Dijo Cacho de la Cruz sobre Una de Dos. Por suerte le está yendo bien la cosa, bárbaro, fantástico, impecable y maravilloso. Una de Dos. Fantástico. Peligro, acción, drama, emoción. Todo esto es parte de la realidad y se lo presentamos en El Noticiero, en Una de Dos. Muy buenas tardes, bienvenidos al Noticiero. Este es el boletín de noticias. Quien les habla, Marito Silva, junto a la Negra Rodríguez. Los acompañaremos con las noticias. Buenas tardes, Negra. Muy buenas tardes. Bien, amigos, en la mañana de hoy, los vecinos del centro se encontraron con el barrio revolucionado al verse enfrentados ante una barrita de 50 individuos que salían de una discoteca. Al parecer, uno de ellos tomó de rehén a una señora que caminaba con su perro por la puerta de dicha discoteca y la amenazó de muerte tras agredirla verbalmente al grito de «o largás la guita o te pico como un queso». Las declaraciones de la señora indican que ella no se sintió agredida porque el muchacho estaba bueno. Increíble. El Instituto Nacional de Carnes anunció este viernes que el precio de la carne bajará. El kilo de la media res valdrá 5 pesos menos y el precio por kilo de los cortes bajará 3 pesos. Eber Falero, presidente de la Unión de Vendedores de Carne, dijo a Noticiero: hay una presión social muy grande para que se produjeran rebajas. Dichas presiones sociales se estaban haciendo evidentes cuando vecinos de distintas zonas de Montevideo comenzaron a llevar leña a las carnicerías y prendían el fueguito una vez adentro. Todos creían que era un ovni, pero al parecer era un hurgador disfrazado con bolsas de nylon que paseaba de un lado a otro. Esto ocurrió en la noche de ayer en el barrio Flor de Maroñas. Lo contaron en Twitter. Como señalan los principales medios de comunicación uruguayos, este jueves, Diego Forlán y Zaira Nara comunicaron en las últimas horas a través de su cuenta en la red social Twitter una noticia que conmocionó las páginas de Chusmerío, La Farándula y Los Asuntos del Corazón. Queremos compartir esta noticia con ustedes, indicaron ambos a sus seguidores en Twitter. ¿Lo decimos?, agregó Nara. Apenas 5 minutos después señalaron conjuntamente en la red social: ¡nos vamos a casar! Al parecer, fuentes allegadas a este equipo de noticias confirmarían la verdadera intención de la pareja: irse a casar, pero con Z. La pareja tendría el objetivo puesto en alguno de los jugadores del Atlético de Madrid que tanto molestan a Forlán y a modelos argentinas que quieren quitarle el puesto a Zaira Nara en el próximo Bailando por un Sueño. ¡Ampliaremos! Gracias, Negra, por estar junto a mí en este noticiero. Muchas gracias y será hasta el próximo reencuentro. No somos un gran ejemplo y no sabemos qué recomendarles. Por eso llamamos a alguien más capacitado que nosotros para que te diga lo que vale la pena hacer. A continuación, los piques de la semana a cargo de... Hola, les habla Carmen Pi. Les mando un gran saludo para Una de Dos y espero que pasen súper, súper bien este año. Un lugar para salir. Aunque es verano y la idea es hacer playa, también un parque lindo a la sombra de los árboles es una linda opción. Si se trata de salir a pasear o a comer, hay un buen lugar de tapas españolas que se llama Gradiva Tapas. O bueno, o bien puede ser también en contraposición algo muy uruguayo como una buena parrilla. Un disco. Un autor brasileño que me gusta mucho es Lenine y que en verano me gusta mucho escucharlo, tanto sus últimos discos como La Viata, pero ahora estoy escuchando El Unplugged de Lenine y lo recomiendo. Un libro. El libro que estoy leyendo ahora es Invisibles de Paul Auster y está buenísimo. Una película. Bueno, esta es una película vieja, he visto muchas después de esta, pero esta es una película que me sigue haciendo reír, que se llama El Gran Lebowski, que es de los hermanos Coen, y que me gusta muchísimo. Y nada más. Ay, ay, ay, ¿cómo estoy con la plata hoy? ¿Sabes que estoy? Miro la billetera, loco, pelado. Y estamos a mitad de mes, o sea... No hay caso. No sigue aumentando nuestra economía, estamos en la misma de siempre, ¿no? Vos sabés que el viernes pasado quería ir a una heladería y se me plantea el mismo problema de siempre. El mismo problema de siempre. Cucurucho o vaso. Cucurucho o vaso. Viste, porque aparte uno no tiene... es que uno sale más barato que otro. Porque si uno fuera más barato que otro, capaz que la decisión uno la tomaría más fácil, ¿no? Yo la tengo clara. Por mi parte, al menos, sé que cuál es mi opción. ¿Vos qué pedís normalmente? Yo pido vaso. Sí, yo normalmente termino pidiendo cucurucho. A mí lo que me pasa con el vaso, básicamente, con el cucurucho, perdón, básicamente, es que me da sed. Y bueno, más allá de que puedas ir a comprar algo o lo que sea, es como que no, todo el día estoy con sed. El cucurucho, está, me da sed, ¿qué voy a hacer? Aparte de que se te va derritiendo el helado y se te hace todo un asco. ¿Vos, querido, qué preferís? Y claro, pasan dos cosas. Primero, que el cucurucho es rico y el vaso no. Yo he tratado de comer vaso y no está bueno. Claro, lo que tiene es que el vaso no hace que te enchastres todo, pero yo me quedo con el cucurucho. Yo, en ese sentido, a mí, cuando voy a la heladería, apelo a mi sentido de la infancia, de mi juventud, y si me tengo que manchar, agradecido de que sea una mancha de helado. Porque aparte de la mancha de helado, en general sale también, eso hay que decirlo. Ajá. Ah, no, sale. Sí, pero viste que hay gente que tiene, es como que tiene una fija, ¿no? Vos vas, te pedís un helado y te manchás. O sea, hay gente que... No, hay gente directamente... que está hecha... O sea, a esa gente yo le recomiendo que están mandados para mancharse, o sea. Bueno, queda planteada entonces la... Esa gente pelotuda, digamos, ¿no? Sí, siempre, pero igual con las pastas, ¿viste? Que hay gente que está comiendo, un coso, se le cae salsita en la camisa. A mí me pasa mucho con la mayonesa en el refuerzo. Suele ponerle mucha mayonesa y cae por los costados. Se te va cayendo por el costado de la boca. No, va cayendo cuando te queda el coso acá. Va cayendo por el otro lado del sándwich, por la parte, digamos, del culito del sándwich, digámoslo. Bueno, pero está planteada entonces la propuesta para que participen en www.besijue.com, la encuesta de la semana. La encuesta de la semana, que es entonces cucurucho o vaso. Hay que definirse, muchachos. Es así, Hay que decidirlo. Una de dos. Hola, Música Puerta a Puerta. Quería pedir el tema ese que dice Baby, you can drive my car, pa, pa, pa, pa, pa. Besijue.com. Noticias, entrevistas, informes y opinión vistas desde una óptica diferente. Y acá dejamos la cortina como para que entre algún oficiante, ¿no? dijo Omar Gutiérrez sobre Una de Dos. Uno a veces piensa cuando aparecen todos esos famosos, hasta dónde son realmente auténticos, y deben serlo, yo que sé. A veces nos sentimos reflejados en personas que de repente actúan de una manera que uno no se anima a actuar. Son referentes para mucha gente. Una de Dos. Y vecina. Hay personas y personajes que se han perdido en el agujero negro de la historia, cuyos nombres no aparecen en los libros y que nadie se detuvo a pensar qué será de sus vidas. Para eso estamos nosotros. Más vale tarde que nunca. Hoy recordamos a... En el año 2002, los hermanos Jorge, Dante y José Peirano Basso, que integraban el grupo bancario Velox, vieron caer sus filiales en Argentina, Chile, Paraguay, Islas Caimán y Uruguay, provocando en gran parte la crisis que se generó aquel año. Asumimos la responsabilidad si es que cometimos errores, pero no admitimos que se nos acuse de delincuentes, fueron las palabras de los hermanos en una carta que redactaron para la prensa unos años más tarde. En diciembre de 2010, un hecho trajo al tapete quién era la verdadera responsable desde el punto de vista intelectual de aquella maniobra despiadada de los Peiranito Basitos Brothers. Cuando niños, los hermanos eran cuidados por la empleada doméstica que años más tarde trabajaría en la casa del maestro Oscar Washington Tavares, robándole aproximadamente $500,000. Para ti, empleada doméstica con 4x4 y casa de veraneo. Para ti, mujer oculta tras tus iniciales no declaradas por ser primaria, te rendimos este merecido homenaje, más vale tarde que nunca. Hola a tus elegidos, mi nombre es Quique y quería pedir un tema. La radio está buenísima, no cambian nunca. El tema es de Arcade Fire, Ready to Start, y va dedicado a toda la radio de Bicicué. Gracias, no cambien, los quiero. We'll be right back. estás escuchando. Besijue.com. Un nuevo concepto en comunicación. Dijo Ignacio Álvarez sobre Una de Dos. Demuestra que sigue apostando a la producción nacional. La producción nacional y producción nacional de calidad. Porque a veces decir producción nacional, bueno, puede ser nacional y puede ser una porquería, ¿no? Pero esto, sí, así que también me congratulo de estar en esta casa, ¿no?, con este tipo de emprendimientos. Una de Dos. Periodismo en serio. Pues bien. A mí me gustaría volver a la época del trueque. ¿Sí? Yo creo que tendría muchas ¿qué? Cosas ahí. Tengo muchas cosas al pedo en casa que la puedo cambiar. ¿Sí? Sí, sí, sí. Mucha porquería que fui acumulando durante la vida, los años. ¿Y cómo será lo del trueque? ¿Porque te cambian cualquier cosa o hay un... es y, como el... y bueno, fue como se movió la humanidad durante unos cuantos cientos de años. Te doy esto, dame aquello. Podría estar bueno el intercambio de mujeres, por ejemplo, ahí, ¿no? Te doy esto, dame aquello. Debe ser bueno, claro. Hay que encontrar un equivalente entre determinadas cosas, ¿no? Entre una cosa y la otra. Pero, por ejemplo, mujeres, te digo... bueno, entre mujeres está, es una mujer por otra. Claro, eso es lo que te digo. Por ejemplo, vas al prostíbulo del barrio. Claro. ¿No? Al prostíbulo amigo. ¿Viste como se dice el videoclub amigo? Bueno, el prostíbulo claro. Amigo. Me aburrí de doña, esta... Doña, traje a mi hermana, se la dejo un rato y me llevo a una... Claro, eso es tipo swinger. Claro, eso claro, es. Claro, un intercambio de valor, pero bueno. Hablando no de plata moneda. Y de trueque, ¿de dónde sacaron plata para comprar tanta comida? Ustedes, porque yo vi que estaban comiendo ahí. Bueno, está. Está, me dijeron, dale, agarrate un par de sanguchitos, pero. Es un canje, un canje, un canje que ¿un tenemos. Canje? Sí, sí, sí. Había una plata en el cajón. ¿En qué cajón? ¿Qué plata? Yo te aviso. ¿En qué cajón? ¿Plata dónde? Nos agarraron plata del cajón, ¿no? ¿En qué cajón? ¿Qué plata? No sé, te pregunto. ¿Cajón? ¿Tuyo? Pero pará, no, ¿qué ahí, cajón? De ahí, el que está ahí en el escritorio. No, yo no cabro ahí. No. No, que no vaya a faltar plata porque... No, pará. No, ¿vos decís del fondo común que tenemos? Sí. Yo no saqué nada. No, yo tampoco. Pará, me fijo. Si, ¿sigue habiendo plata? No. Ah, bueno. Pará. A ver, ¿quién lo hizo? Vamos. No, ¿cómo que lo hizo? Vamos a mirar con cara de diciendo, ¿quién lo hizo? Claro, yo no tenía idea que la plata estaba en el cajón, así que ni me miren porque... A ver, pasamos de la malaria a tener un catering acá en la puerta. Pues tampoco para tanto, es un sacuchito de carrera, digo. Teníamos 150 pesos de fondo, digo. Claro. Una cosa que veníamos comiendo polenta y ahora tenemos... 500 sándwiches. No, pará, te fuiste al carajo. Pedimos 200 y la otra que bandeja... No había 150 pesos ahí. No, ¿había no, son 200 sándwiches y la otra bandeja es la de pizza de carrera. Pero lo que pasa es que tenemos canje. ¿Canje? Sí. Ah, bueno, está. O sea, le estamos haciendo la publicidad a carrera, ¿no? Entonces, digo, gracias por los sándwiches. Me quedo más tranquila. Bueno, digo, yo, en fin. Hablando de plata, no sé, a mí me gustaría pedirles a ver si me pueden prestar... una platita capaz ahora para yo el estoy pa, me agarras en el siempre horno. Garrón, seco, ¿verdad? No, siempre para el garrón, ¿eh? No, te digo en serio, Flo, vine con lo justo. Posta. Yo también traje unos 5.000 pesos, pero nada más. ¿Lo qué? Sí, pero escuchame, te vas a ir caminando a tu casa, vos y cerca. Sí, está, pero lo que pasa es que no voy para casa ahora, entonces por eso necesitaba para el ómnibus a ver si... Yo mirá, no, ando... ¿No te plata? No, pero no tenés para prestarme vos, Ale, yo después te vuelvo. No, Quique, no. Yo ando corta, lona, me no quedan no tengo nada. 15.000 pesos para terminar el mes, o sea, ando re corta. Esta está escupiendo plata. Che, Florencia, decime. ¿No, ¿te animás a prestarme 500 pesos? Te pará, no, a los dos les tengo que prestar, me quedo sin plata, me quedo sin plata. Vos prestaste y me lo pagó, son 20 pesos. No, me quedo sin plata, ¿qué te pasa? ¿20 pesos? Claro. Sin plata. Pará, esto no, es un equipo, lo que es de uno es de todo. No, claro, acá, esto claro, es un poco de compartir, o sea, no se trata de agarrar y decir, no, ay, yo tengo plata y no la presto. Y, o sea, y cuando ustedes tienen y yo no tengo, no me dan, ¿eh? Pero no pedís tampoco, porque vos claro, sí lo tenés. Pasa que vos nunca tuviste la necesidad que estamos pasando nosotros. Loco, es un bondi, ¿qué vos? ¿Haces con mi cartera en la mano? ¿Qué cartera? ¿Ah, era tuya? Claro. No, estaba acá, pensé, porque la vi acá y dije, está, no, debe ¿qué ser. ¿Qué cartera? Y me mire y me abre los ojos así. Está pesada. No, tiene, suenan las monedas. Yo sabés que voy a ir a pedir en el estudio acá al lado a ver si alguno tiene para prestarme. Bueno. Quique, estamos en el programa, o sea, está terminando, pero... Pero me tengo que ir, ahí está el tema, y no tengo cómo, y no me da para pedir en la calle, acá por lo menos... A ver, ¿y caminando? No, ¿todo es plata en la vida? Disfrutá de los pajaritos. Es una pregunta interesante esa que hacés, porque yo creo que casi todo en la vida es plata. El dinero no es todo. Pero te ayuda. Pero cómo ayuda, ¿no? El dinero. Yo creo que el dinero sí, en gran medida da la felicidad. No es lo único, pero. No da la felicidad, la compra hecha. Exactamente. Hoy estamos para frases. Sin duda la plata. No es que te hace feliz, pero te puede acercar a cosas que te hagan feliz. El consumismo de. Qué lo parió, ¿no? Ah, a mí me encanta. Me encanta el consumismo. ¿Sos un consumidor? Sí, me encantaría tener más plata para consumir más. A mí me gustaría también, sí. Eso es lo que genera este sistema. ¿Quién te mandó a ser pobre, Quique? Y está, es lo que tocó. Voy al estudio de acá al lado. Pero pará, Quique, ¿no podés aguantar que termine el programa? No, si no sabes qué podés hacer. Por la plata, loco, vivís por la plata, flaco. No, pero... Tenés un programa, hermano. Y está. Ponete las pilas. Y bueno, está, pero si me diera plata de programa todavía, Ale, pero... Ale, llévalo en la bici contigo. ¿Me tirás? No, pinche. No. Bueno, esa es la típica, ¿viste? No, pinché, no te quieres llevar. Disculpame que te lo diga, no te llevo. Después ya ver en el garaje a ver si te no está la bici. Me parece vos tanteás las ruedas porque mirá que no te lleva. Bueno, Quique, pero tampoco te haces llevar sentado en el caño, o sea. ¿Por qué no? No. Somos dos humanidades generosas. Yo voy sentado en el asiento y vos vas paradito pedaleando. No entramos. Sí, vas a ver que sí. No, yo no. Capaz que te tengo que apoyar un poco, pero... Pa. Pero no más que lo de costumbre. Ah, bueno, está, entonces puede ser, transamos. ¿Está? ¿Hacemos así? Está. Si no, pero bueno, anda a pedir plata. Mejor sí, levantate, anda a pedir plata. No, yo voy porque capaz que tiene que estar la gente acá grabando en el estudio de acá al lado. No barronés mucho. No, o sea, 20 no, pesos para el boleto y te venís. Porque claro, después hablan, ¿viste? No, después están hablando de nosotros, somos los que andamos viendo. Claro, vos controlate. Yo los dejo el auricular por acá y. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Sí. Porque Ale, yo ya agarro la guita y ya me voy. Ale, gracias, mi monedero, escondelo. Bueno, pará, vos. Monedero, escondelo. Escondé mi monedero. ¿Tu monedero? ¿Tienes 20 pesos por ahí para tirar? Escondeme el monedero. ¿Qué monedero? ¿Que lo agarró, Kike? No, pará, ¿cómo que lo agarró? No. No, vos no estás a ir, boludo. No, Kike, soltá eso, Kike. Pará, vos, pero... No, Kike, pero me estás agarrando el monedero. No. Sacale el monedero, Ale. ¿Qué lo vas a sacar? No, yo no puedo. Pará, que voy a ir hasta ahí. No me hagas esto, vos, pará, vos. Vos pará, ¿y qué me dejan? Bueno. Che, ¿qué se supone que tengo que decir acá? Me plantan acá y me dicen, vos descargá. ¿Y yo qué hago? Paro y pienso, bueno, por lo menos es gratis. Es decir, un psicólogo me cobraría carísimo. Ok, vos me dirás, es su trabajo. O vos haces radio por amor al arte. Bueno, sí, la verdad que hago por amor al arte. Ojalá me pagaran por decir guarangadas. No me cuesta mucho, la verdad. Ojo, puedo estar un rato sin decir guarangadas. Pero es radio y la verdad que el silencio no rinde mucho. Te digo igual que si me pagaran por hacerlo, actuaría como si fuera un trabajo como cualquier otro, ¿eh? Como doctor, astronauta, sicario, empleado municipal, proxeneta, qué sé yo. Al fin y al cabo, el dinero mueve el mundo, ¿no? Ojo, no es que me importe mucho la plata, pero no se puede vivir sin la guita. En fin, cuando yo nací, esto ya era así. Es más, si me preguntás en este momento, te digo que muy de acuerdo no estoy con el tema. Hablo de cómo se maneja el dinero, ¿no? Las cosas que genera, las guerras, las peleas, los robos, el hambre, el bailando por un sueño. Peor aún, el soñando por bailar. O más peor aún, sí, más peor. Los programas de archivo que te muestran todos juntos. Está, ponele que no incluía a Gran Hermano porque, la verdad, me colgué. Este Cristian Hugo es un plato. Fenómeno. La verdad que hubiera votado por él si hubiera tenido saldo, pero ando medio pelusa de plata y está. No, como que no dio. Está, acá es donde reengancho el tema de la plata. Y no es que sea comunista, vamos a decir. Porque la verdad que no creo a las utopías, no soy tan porfiado. Pero claro, yo porque nací en la era del entretenimiento. Ya quisiera ver a Mao qué ideología hubiera abrazado si hubiera tenido una PlayStation. Mirá que eso tira, viejo. Imagínate sin el dinero, ¿cómo viviríamos? ¿Quién va a inventar el iPad, el iPod, el Nokia 1100 o el helado de chocolate holandés veteado con dulce de leche con otro fin que no sea hacer dinero? Vamos arriba. ¿Cómo? Aquí, pasó el minuto, está bueno. Bueno, saldrán a entender. El tiempo es dinero. Hasta la próxima.